¿Cuándo será que aprenderás que tus amigos no son tus juguetes? ¿Por qué no te levantas y aprendes a caminar por tu propia vida?